el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Hace súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al Aguante Informativo Rojo aquí en Radio Roja la 90.1 y en www.radioroja.com.ar, si ahí nos encuentran. Sí, se murió el Diego, no lo creía, se murió. ¿Qué va a ser? Todo llega, ¿no? La muerte llega en algún momento. Hasta para los ídolos. Vamos a estar con un montón de noticias y sobre todo también vamos a estar hablando de la represión que se desató en Plaza de Mayo por el velatorio de Diego Armando Maradona. La policía parece que quería ser parte del velatorio y bueno, no tenía que, hizo lo que sabe hacer, reprimir. Vamos a estar compartiendo, sí, no les podemos compartir imágenes terribles, algunas imágenes, sí, muy emotivas y otras terriblemente crueles, ¿no? De gente con balas de goma en sus piernas, en sus caras, en sus cuerpos, sí, imágenes, bueno, que nos llegan del clima emotivo, colorido, nostálgico, sí, de la gente que esperaba para despedir a los restos de Diego Armando Maradona antes de que el operativo policial conjunto del gobierno nacional y de la ciudad interrumpiera la fila y comience a desplegar un fuerte operativo represivo con balas de goma, gases lacrimógenos, carros hidrantes, personas heridas, desmayadas y detenidas. Terrible. Thank you. Desde ayer al mediodía, el silencio atroz que invadió las calles al difundirse el fallecimiento de Diego Armando Maradona a los 60 años se transformó en pocas horas en un colorido, triste, emotivo y nostálgico homenaje y despedida con vigilia y larga fila para ingresar a la Casa Rosada. En un inédito año tan malo en todo sentido, donde la eterna crisis social, económica y ahora también sanitaria hizo sufrir a las grandes mayorías, un operativo policial improvisado, cambiante, violento e insensible también le quitó a la gente la posibilidad de despedirse del Diego. La mejor forma que se encontró fue la esperada y repetida represión policial. Las balas de goma, los gases lacrimógenos, los hidrantes, las personas heridas y detenidas. Mención aparte en este día maradoniano donde todo gambeteó las previsiones, merece el desborde de gente que tiró abajo las vallas e invadió a la Casa Rosada ante los rumores de que luego de esperar durante horas en la fila para despedir al Diego, cerrarían las puertas. Sí, la imagen fue inédita, mujeres y hombres dentro del simbólico palacio mojándose las manos y los pies con el agua de las fuentes del patio de las Palmeras. Nunca antes las patas en la fuente habían llegado tan cerca del poder. En estos momentos, sí, hace momentos nomás, están trasladando el cuerpo de Maradona al cementerio de Bellavista. Sí, el duelo popular sigue, pero por dentro, sí, como una procesión, pero por fuera, en la calle, a la gente le quitaron el derecho a despedirse de un ser querido. Vamos a estar hablando de eso y varias cosas más. Y estamos hablando también de que estamos saliendo en vivo por la zumbalaturba.com.ar, la radio Zumba La Turba, la radio comunitaria de Córdoba Capital. Sí, además de que estamos también en vivo y en directo también desde San Marcos Sierra, así en la Malos Hasta los Huesos Radio, en mhlh.com.ar, en la 102.5. Todavía no hay un número de personas detenidas esclarecido, así como para o blanqueado, como para saber y poder informarles. Estar hablando entonces del velatorio frustrado de Diego Armando Maradona en la Casa Rosada, la gente invadiendo la Casa Rosada pensando que no lo iba a poder ver al ídolo, de hecho mucha gente se quedó sin poder verlo, ¿no? También vamos a estar hablando de cosas que pasan por aquí nomás. Sí, intendentes de Punilla reclaman que se duplique la presencia policial en la temporada. ¡Qué miedo! No quiero más policías acá, ¿eh? No, ¿para qué tanta policía? ¿Para decirme que tengo que usar barbijo? ¿Para eso queremos policía? No sé para qué queremos policía. En la falda del agua aumentará un 13% a partir de enero, sí, así que aguarda, agárrense para el agua en enero, en verano, para llenar la pileta sobre todo. Vallehermoso lanzó una campaña de prevención contra el dengue. El amigo de Maripi la comanda, ahí está. ¿Lo viste? viste en la foto hablando? ¿Pero qué hace? ¿Te mata a los mosquitos personalmente? Viene y te aplaude al lado. ¡Ay, qué miedo! Pero no es que te está aplaudiendo a vos, sino que te está matando a los mosquitos. ¡Qué miedo! Imagínate, estás durmiendo. Yo prefiero el mosquito que me moleste. A tenerlo parado en la punta de la cama. Son molestos los mosquitos a la noche, pero lo prefiero, te digo. Cuando no podés dormir, viste que empieza... ¿Vos decís? No lo ves porque está encima todo oscuro, ¿no? El otro es una, como una pesadilla. Imagínate, bueno, tenerlo personalmente. ¿A quién le toca hoy que te venga a matar los mosquitos? Como, no, por favor. Estamos como el señor, como Harry Potter, ¿no? El innombrable. No quiero nombrar porque dicen que trae mala suerte. Vamos a estar contándole las actividades y reclamos en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, sí, el 25 de noviembre, que fue ayer. De la marcha en la falda, vamos a estar hablando, multitudinario. También vamos a hablar ahí sobre presupuesto impositivo y la tarifaria. Sí, la audiencia pública en la falda será el 4 de diciembre. Era como más o menos nos habíamos imaginado, ¿no? De por qué pasaron los incidentes que pasaron en la Casa Rosada. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Que se había hablado de un velatorio que iba a durar 2 días, supuestamente, que la gente iba a tener la posibilidad de despedirse el Diego. Se hablaba de 1 millón de personas, de que iban a transitar. Y sin embargo, bueno, lo querían cortar a las 3 de la tarde de hoy. O sea, no había forma, o sea, no iba a llegar toda la gente a verlo. Pero bueno, cuando la policía se empezó a rumorear nomás en la fila, sí, de que se cortaba y que no iban a poder entrar, la gente, claro, se abrumó y se amontonó y se empezó a querer amontonar y que invadió la casa. Una invasión en la Casa Rosada, Maripi. Qué lindo. No sé, ¿es lindo? No se hace eso. Y no. La Casa Rosada es la de los gobernantes. Claro, perdón. No es para cualquiera. Claro. No es para el pueblo. La policía de la ciudad cortó abruptamente la larga fila de personas que avanzaba hacia la Casa Rosada para despedir a Diego Maradona y ahora reprime con gases lacrimógenos. Bueno, hace un rato fue esto. Carros hidrantes, sí, lacrimógenos. A quienes se encuentran en el cruce de Avenida de Mayo y 9 de Julio. Hay personas detenidas, sí, muchas personas detenidas. No sabemos cuántas. Algunos diarios titulan incidentes en la despedida al 10 y otros dicen represión. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. El aguante. Hasta las 20 por Radio Roja. Bueno, no sé, reflexiones hasta ahora de la tarde. Tenemos acá un cortito así de lo último que estuvo mandando en red. Compartimos imágenes, dice, del clima emotivo, colorido y nostálgico de la gente que esperaba para despedir los restos de Diego Armando Maradona antes de que el operativo policial... Ya lo leímos. Ay, perdón. Ay, bueno. Yo lo venía leyendo en el camino desde allá hasta acá y dije, ay, vamos a leer esto. Recién lo leímos. Imágenes están buenas también. No sé esto dónde se puede... Claro, le decíamos a la gente que no le podíamos mostrar las imágenes, por eso. Claro, claro. Pero bueno, les cuento. Por ejemplo, ahí estoy viendo una imagen, por ejemplo, de la Avenida de Mayo y una cola increíble de gente en la Avenida de Mayo. Esto parece la canción de Viva, haciendo cola para nacer. Bueno, haciendo cola para ver a alguien cómo murió, ¿no? Un montón de gente, pero sin distancia social, sin, bueno, sé, acá, bueno, barbijos pocos veo también, ¿eh? Ojo. Y que no era posible, o sea, es una locura, igual como que, no sé, siempre uno esas cosas se las va, siempre va diciendo, ¿no? Eso de, ¿qué pasará el día que Diego muera, ¿no? Como, bueno, llegamos a ese día y bueno, y esto fue lo que pasó, un desastre. Es muy difícil poder mantener calma, o sea, y resguardada, o sea, como... distanciamiento social, barbijo, como que no era momento, no era el año justamente, Diego, para ir a morirte de la puta. Poder hacer esto en medio de una pandemia, el velatorio de Diego Maradona, como qué difícil también, ¿no? Complicado, complicado. 60 cuadras de cola, dice uno de los diarios aquí, Crónica, ¿no? Capaz que exageró, pero... Dice que miles de personas se concentraban sí, ya desde anoche en la Plaza de Mayo para realizar la vigilia con el fin de despedir al astro del fútbol mundial, Diego Armando Maradona. Y que bueno, sí, dice, a medida que van pasando las horas, la cola se hace más y más larga, esto es de temprano, ¿no? De hoy a la mañana. Cantos, llantos, agradecimientos para despedir al 10, quien fallecería ayer a los 60 años. Pero sí, impresionante, impresionante. Dice, con un par de lienzos crotos, esperando por el bondi de Fiorito Paternal, las pisadas, las rabonas, son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear. Del riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el infierno, patadas en catalán, ya nadie más iba a manguearle milagros a San Genaro porque entrabas a jugar. Se juntaron el jet set y la camorra para verte gambetear. 30 millones de negros transpirando tu remera para jugar el Mundial. Más regalo que un cumpleaños, más premio que la quiniela, más baile que el carnaval. Y en los barrios faltaban televisores para verte gambetear. Es lo que estuvimos ayer también. La Guardia Areje, sí. La banda de tango, un poco machirura la banda de tango, pero bueno. Sí, sí hay temas que no están buenos para nada, y otros que, bueno, se ve que, no sé, esto, bueno, habla solo del Diego, pero sí, estuvimos escuchando un par que, bueno, por eso no andan sonando por acá, ¿no? Pero... No mucho. Vamos a matizar un poco con algunas noticias locales. Y decíamos que finalmente la audiencia pública para escuchar la opinión de vecinos, vecinas y entidades sobre los proyectos de presupuesto, tarifa e impositiva 2021 de La Falda, ¿sí?, se realizará el próximo viernes 4 de diciembre a partir de las 20 horas y a través de la plataforma Zoom del Consejo Deliberante. ¿Sí? Así fue confirmado en la sesión ordinaria de este miércoles, en la que fueron aprobadas en primera lectura las tres propuestas elevadas por el Poder Ejecutivo con el voto positivo de los integrantes del bloque de Juntos por La Falda y el rechazo de la bancada que Hacemos por Córdoba. De acuerdo al cronograma, la aprobación en segunda lectura está prevista para el próximo 11 de diciembre en una sesión especial. Están bastante mal presentados los proyectos, tienen demasiados errores como para su aprobación, hay fechas para corregir y muchos pequeños errores que en la sumatoria hacen que estén bastante desprolijos, señaló el concejal de Hacemos por Córdoba, Francisco Villanueva, al adelantar el voto negativo del bloque. En respuesta, la bancada oficialista coincidió en que existen algunos errores, pero explicó que la intención es corregirlos en la audiencia pública y en la segunda lectura. Tenemos la audiencia pública y la segunda lectura, donde puede corregir los errores y seguramente será más de uno. Creo que todos somos humanos y nos podemos equivocar, ¿sí?, manifestó el presidente del cuerpo, Juan Dilete, en una sesión tensa y cargada de cruces entre los representantes de ambos bloques. Compensación de partidas 2020. Por otra parte, en la misma sesión se fijó la audiencia pública para la discusión del proyecto de compensación de partidas enviado por el Poder Ejecutivo. Se llevará a cabo el 7 de diciembre a partir de las 20 horas y a través de las plataformas Zoom del Consejo Deliberante. El cumplimiento de diferentes objetivos conlleva mayores costos a los previstos en relación a las previsiones presupuestarias, que es necesaria la continua inversión en adquisición de bienes es capital, y que ya no es posible la compensación interna en partidas principales, indicó entre sus considerandos el proyecto. En la compensación, el municipio prevé un incremento de 4 millones de pesos en los ítems, muebles y equipos de oficina, que percibiría 1 millón de pesos más, vehículos, maquinarias y equipos, con 2,5 millones de pesos extra y otro de capital con 500 mil pesos adicionales. Respecto de las disminuciones, se buscará estar 1 millón de pesos del ítem, obras, organismos municipales descentralizados. Bueno, el día de ayer, que bueno, que estábamos acá en el programa, me fui para La Falda, actividades y reclamos en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 25 de noviembre, sí, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se desarrollaron este miércoles diversas actividades en La Falda, que culminaron con una manifestación de mujeres autoconvocadas en la ciudad y localidades vecinas sobre el escenario principal y la Ruta 38, para reclamar políticas públicas adecuadas para frenar la violencia machista en todas sus formas. Por la mañana, en el área de género en la municipalidad, intervino el escenario sobre la Diagonal San Martín y Avenida Edén y entregó folletería informativa. Niños y niñas de nivel inicial de la escuela Mateo J. Molina acompañaron con un cartel con frases reflexivas y las mujeres participantes de los talleres municipales colgaron una gran medalla pintado a mano. Además, se realizó un conversatorio abierto virtual para discutir estrategias de prevención y asistencia en violencia durante la pandemia, ciclo que finalizará este jueves con la charla Ser varones en la actualidad, que será encabezada por el psicólogo Samir Petrocelli. Y bueno, y ahí en la estafeta online tenés para desplegar, dice, ver aquí sobre la charla esta, que ahora la vamos a abrir en un ratito a ver de qué trata. Lo montamos en el escenario para que la gente lo vea y se pregunte qué es lo que se acuerda este día. Además, se repartió de este día folletería y hablamos con los vecinos sobre la prevención y asistencia en violencia de género en la situación de pandemia, señaló la responsable del área, Paula Canale. Por la noche, en tanto, hubo en el centro de la ciudad una concentración convocada a través de redes sociales para visibilizar el creciente problema de la violencia machista en la región. Participaron unas 30 mujeres que cantaron sobre el escenario para recordar a las víctimas de abusos y femicidios de La Falda y en el Valle, y luego se movilizaron hacia la Ruta 38 para hacer oír sus reclamos hacia los responsables de los estados municipales. Emergencia por violencia de género en Punilla, la verdadera pandemia es el machismo y el femicidio, basta de matarnos, pudo leerse en los carteles que llevaron a la protesta y también fueron colgados en el escenario. Participó la presidenta del Centro de Protección Familiar, del CEPROFA, Karina Lucero, representantes de la red de precarizados y precarizadas y vecinas de la región. Este es un día de lucha. Todos los años nos movilizamos contra la violencia hacia las mujeres en todas sus formas, no solo física, sino económica y laboral. El Estado también es responsable con sus políticas. Por eso salimos a la calle para pedir que se respeten nuestros derechos, señaló a la estafeta online Yamila Barrios, representante de la Red de Trabajadores Precarizados. Cambio de nombre en el área de la mujer. Por otra parte, el Consejo Deliberante de La Falda aprobó la sesión de este miércoles el cambio de nombre del área de la mujer. A partir de ahora y por un pedido de autoridades, se llamará Área de Género. El cambio de nombre se debe a que se ha amplificado la demanda que ha registrado el área. Hoy no solo atendemos mujeres en situación de violencia, sino también a diversidades sexuales y a varones que tienen problemas con la violencia y que piden ayuda. A veces por oficio y otras de manera espontánea, el concepto de género es más abarcativo y tiene más que ver con la función que desarrollamos y es más conveniente, explicó Canale. En los considerandos, la ordenanza aprobada advierte que, durante este tiempo de aislamiento social preventivo y obligatorio, aumentaron las consultas y demandas de atención por violencia de género en mujeres, diversidades sexuales, de varones que violentan. Y agregan que la apertura del área de la mujer a consultas y a atención a hombres y otras diversidades de género hace necesario un cambio de nombre que resulte más abarcativo. Así que bueno, es un poquito de lo que sucedió en La Falda. La convocatoria, la verdad que a mí me hubiera gustado que vaya más gente. Pero tiene que ver también con esto de que me parece como que desde la MUNI se encargaron de hacer su actividad, de repartir folletos y demás, pero no se convoca. Entonces, bueno, es como que se desordena un poco, ¿no? Con tantas convocatorias por separado y no llaman a esto, a la calle, a lo que donde debemos estar para hacer nuestros reclamos. Bueno, y acá tienen el cosito este, el flyer. Conversatorio abierto a todo el público, semana de la eliminación de la violencia contra la mujer. Estrategias para la prevención y asistencia en violencia durante la pandemia. Jueves, pero esto ya era, porque fue hoy a las 18 horas, la parte de varones en la actualidad, con Samir Petrocelli. Así que bueno, después nos estaremos enterando qué pasó. Te enseña a construir la casa, Petrocelli. Sí, no sé. Ladrillito por ladrillito. Sí, lento como Petrocelli, te digo, que las acciones, porque y me parece que sí, como yo sentí que fuimos muy, muy pocas y acá dicen 30 mujeres porque la estafeta fue muy generosa, no llegamos a ser 30. Somos las que se ven arriba del escenario más las que sacaron la foto. Muy poca convocatoria y eso creo que tiene que ver también con la poca convocatoria desde el Estado, ¿no? Y nada, el poco acompañamiento. Se podría haber hecho. La pandemia también ha colaborado, me imagino. Sí, la pandemia colabora tal vez en lo que nosotras como autoconvocadas podemos hacer, pero no lo que puede hacer tal vez la municipalidad. O sea, la municipalidad hasta ahora nunca generó, o sea, los años anteriores fueron convocatorias más que desde la parte estatal de Karina con el CEPROFA y bueno, y colectivas que andamos cerquita. Pero la pandemia colabora mucho en la falta de vehículo, en cómo poder movernos, la falta de movilidad, eso sí nos mata, porque acá las distancias son muy largas y no es que somos la misma ciudad, sino que tratamos, acá Casa Grande, para quienes no son de acá, es un pueblo muy, muy, muy, muy chiquitito, donde no suceden este tipo de cosas, entonces bueno, tenemos que ir a manifestar a otras ciudades y poder llegar a esas ciudades, si no tenés colectivo, te quedaste en tu casa, y no hay colectivo desde que empezó la pandemia. Ahí va. Bueno, era un poquito de música, como para matizar un poco. A ver, ahora, ahí está. Bueno, a ver, ordenémonos. Acá hablábamos, a ver, ¿no anda esto? ¿Por qué no anda? Otra vez. Yo no me descompuse, se descompuso ahora todo lo demás. Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora tengo un mundo a pilas, todas esas pilas. Hasta las 20. el aguante informativo rojo. Por Radio Roja, la radio de Casa Grande. Bueno, aumentará el agua un 13% a partir de enero en La Falda. Sí, así que si vivís en La Falda, el agua aumenta un 13%, che. El servicio de agua corriente en La Falda tendrá un aumento del 13,67% desde diciembre, que se comenzará a pagar con la factura de enero. De esta manera, la tarifa mínima por consumo de una vivienda en la ciudad quedará en 790 pesos, mientras que la categoría más baja de un comercio arrancará en 490 pesos. En cuanto a la tarifa social y para jubilados, el consumo mínimo será de 400 pesos y las categorías 1 y 2 del sector comercial arrancarán en 975 pesos y 1.625 pesos respectivamente. Respecto a las tarifas industriales, los montos mínimos quedarán en 2.210 pesos para la categoría 1, 3.315 pesos para la categoría 2 y 5.895 pesos para la categoría 3. La suba fue aprobada este miércoles en el Consejo Deliberante como compensación por la diferencia de costos producidas en 2020 y con el voto positivo de los 5 integrantes de Juntos por La Falda. Por su parte, las 3 representantes de Hacemos por Córdoba se abstuvieron en la votación argumentando falta de información de parte del miembro informante del cuerpo en la cooperativa, entre otros puntos. La decisión del bloque opositor generó un cruce entre los concejales durante la sesión. Vienen peleando todo el tiempo, che. La cooperativa pidió un aumento sin establecer un porcentaje, pero sí solicitando que sea el mayor posible dentro de las condiciones de la economía y de este año tan atípico. En consecuencia, decidimos otorgar este aumento que nos parece correspondiente, señaló en uso de la palabra el concejal del oficialismo, miembro informante del Consejo de la Administración de la Cooperativa, Daniel Pino. A su turno, la presidenta del bloque de Hacemos por Córdoba, Raquel Capdevila, justificó la decisión de su bancada. Nuestro bloque no se va a abstener. Tenemos un miembro informante del cual no recibimos ningún tipo de información. Sí, parece lo de Galeano esto, ¿no? Los informantes no informan. Respecto de las reuniones a las que asistió. Además, nos encontramos ante la falta de regulación del contrato con la cooperativa y la falta de presentación del Ejecutivo de los resultados de los análisis que se realizan del agua, que deberían haber acompañado este pedido de aumento, argumentó. La postura del bloque peronista fue mal recibida por el oficialismo. En este sentido, el presidente del cuerpo, Juan Dilet, señaló: me llama poderosamente la atención la posición del bloque de Hacemos por Córdoba, cuando ayer en comisión eran los más activos defensores del aumento. Pero bueno, a veces las personas cambian de opinión. Valle Hermoso lanzó campaña de prevención contra el dengue. Acá lo estoy viendo, acá en la foto. Muy bien. Dice, la Municipalidad de Valle Hermoso lanzó oficialmente este miércoles la campaña 2021 de prevención contra el dengue, que incluirá el descacharreo y la fumigación en todos los barrios de la localidad durante los aplausos, mirá. ¿Son para él? No es lluvia. Son aplausos para él. Que se viene salvando del COVID hace rato, ¿no? Qué suerte. ¿No lo tuvo ya y se curó? Bueno, pero salvando, o sea, porque sigue adelante. Asintomático, decís. Seguiremos adelante. Ay, me perdí. Dice, cacharreo, decía, de Vallehermoso, reproducción del mosquito. Acá. El descacharreo y la fumigación en todos los barrios de la localidad durante los próximos 4 meses. Puntualmente, este jueves de esta semana se comenzará con la recolección de recipientes en desuso que acumulen agua y favorezcan la reproducción del mosquito. Y a partir del viernes se sumará la fumigación de las calles principales de los barrios Centro, San Antonio y Santa Teresa. Primero se priorizarán las calles con mayor circulación y luego se continuará con las arterias internas, aunque el intendente Jorge Caserio aseguró que la intención es llegar a todas las casas entre diciembre y febrero. A diferencia de otras campañas, vamos a tratar de llegar a cada domicilio de la localidad en distintas etapas. Un día se va a avisar para que la gente saque los cacharros y en la jornada siguiente se realizará la fumigación, señaló Caserio a la estafeta online. Y agregó, va a ser una campaña que se va a mezclar con el COVID-19, porque la enfermedad tiene características muy parecidas respecto a la sintomatología. Por eso vamos a tener que estar atentos y es fundamental la concientización de la gente para prevenir. La vemos lejana, pero es una enfermedad grave que se ha vuelto pandémica. Del lanzamiento realizado en el dispensario local, Eva Perón, participaron el secretario de Gobierno, Edgardo Cuaino, la directora del Área de Desarrollo Social, Mariana Rizzuti, la directora de Salud, Mariela Oropel, la encargada del Área de Inspección General Local, Florencia De Biasi, el comisario Oscar López de la subcomisaría, María Oliva, y el cura párroco Martín Bastos. Estaban todos. Bendiciendo mosquitos. Estaban todos. Les daría la extrema unción antes de que se mueran a cada uno de ellos. O sea, ¿por qué un cura? Antes del acto, además, se recorrieron obras de pintura en espacios comunes y consultorios de edificios y dispensarios. También se presentó la ambulancia municipal que fue remodelada a cero y se usará priorizando las derivaciones de urgencia al Hospital Municipal de La Falda o al Domingo Funes para traslados con un turno previo de la ciudad de Córdoba. En la actualidad promedian unos 10 por semana ante la falta de transporte público. Es una ambulancia que ya teníamos, pero como todo vehículo, se tiene que mejorar. Es algo muy necesario para la localidad, ya que así nos aseguramos un traslado seguro para los pacientes, resaltó Oropel. Por último, ya en plano de la pandemia, frente a la Plaza Manuel Belgrano, se realizó una desinfección preventiva y gratuita de taxis, remises y maquinaria municipal que también se aplicó en los locales céntricos de la ciudad. Yo te diría al inicio que empecemos a juntar las cosas y nos vayamos a vivir a Valle. Yo lo quiero al intendente. Vamos a aplausos para él. A la gente le gusta. Sí, sí, va. Muy bien, ¿eh? Bien, bien por Caserio, ¿eh? Muy bien. Qué bárbaro. Se está postulando para el intendente del año, creo. Sí, ¿no? Creo que sí, se está ganando todos los votos. Sí, sí, la gente va a empezar a pelearse por tenerlo en su localidad, creo. Bueno, muy bien. A ver, ¿cómo sigue esto? Así. Aguante la Roja. Aguante. De lunes a viernes a las 19. Repite a las 12 del mediodía. Trinchera informativa en plena cuarentena. El aguante informativo rojo. Y que se la banque, lo voy a llenar de bancar. Bueno, intendentes de Punilla reclaman que se duplique la presencia policial en temporada. ¡Qué miedo que nos da, por Dios! Una veintena de intendentes, jefes y jefas comunales del Valle de Punilla trasladaron esta semana al gobierno de la provincia de Córdoba su preocupación por la cantidad de visitantes que recibió la región el último fin de semana largo y los deficientes controles en medio de la pandemia de coronavirus. Y reclamó que duplique el envío de efectivos policiales para de cara a la próxima temporada de verano. Fue en el marco de una reunión virtual con el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, y su equipo que fue convocada por Comunidad Regional Punilla. ¿Habrá sido el mismo equipo que hizo las traducciones al inglés? Participaron además la legisladora provincial Mariana Caserio, grande Caserio, presidenta de la Comisión de Turismo, y el legislador departamental Miguel Maldonado. Estaban todos, ¿eh? En el encuentro se repasaron diferentes temas con respecto al funcionamiento y protocolos establecidos por la provincia en adhesión a la Nación para ser aplicados en la temporada de verano 2021, que incluyen mecanismos en común para el control de ingresos de turistas y control de casos sospechosos de COVID-19, se informó oficialmente. Pero puntualmente los mandatarios expresaron su preocupación por las aglomeraciones que se registraron el último fin de semana en balnearios de la región, especialmente en el sur del Valle, y reclamaron que se duplique la presencia policial con respecto a temporadas anteriores. Fue una reunión muy productiva que se les hizo todas las preguntas que tenían y se les trasladó la preocupación de este fin de semana largo. Por un lado es una alegría y por otro es difícil el control. No tanto en esta zona, pero sí hay un gran problema en los balnearios del sur, donde es muy difícil que en la playa que la gente tenga un distanciamiento, señaló el presidente de la comunidad regional e intendente de Valle Hermoso, Jorge Caserio. Y agregó, le pedí que ahora que se abre la campaña nos manden el doble de efectivos porque este año no es un año común. Además, la gente está un poco nerviosa por haber estado encerrada y quiere su libertad. Tiene razón, dice Caserio. Entonces necesitamos la presencia policial. Bien, o sea, A ver, queremos policía para que la gente tenga su libertad. Está raro, ¿no? Es raro eso. Está raro. Mucha policía por estas zonas, me parece. Caserio señaló que Avilés y su equipo se comprometieron a trasladar el pedido al ministro de Seguridad de la provincia, Alfonso Mosquera, y dar una en respuesta en los próximos días. Mientras tanto, las autoridades de la comunidad regional ya solicitaron una reunión virtual con la comisaría general Liliana Rita Zárate Belletti, nueva jefa de la policía de la provincia. Mirá, la provincia tiene una jefa de policía ahora. Bueno, bien, pero hay que ver quiénes son los que se sienten seguros con la policía, ¿no? A ellos les encanta eso, porque a ellos de verdad que los cuida la policía. El tema es que a quién cuida la policía, ¿no? Más detenidos, hay que ver quiénes se sienten seguros. Caserio se siente seguro. Y que se compre tres policías, claro, y los ponga en su casa. Digamos. Y sí, uno en el living, uno en la pieza, uno en la cocina, por ejemplo. Deminger se siente re seguro, le encanta la policía, la gendarmería. Pero bueno, uno en la carpintería, hay que ver qué intereses tiene esa gente que la policía los cuida tanto, porque yo no me siento cuidada. ¿Por qué será? Yo no me siento cuidada y ellos sí. No sé. ¿Lo hablaste con la psicóloga? Es un tema. Lo voy a tener ahí para el miércoles en mi terapia virtual. Sería bueno. Acá con todo esto que pasó con desde ayer, ¿no? De Maradona, bueno, los diferentes artistas salen a decir también, ¿no? Un poco esto de qué sienten por él, a qué los lleva la muerte de Diego, y bueno, y salen a expresar, ¿no? Cada uno y a contar un poquito de lo que han vivido con él. La Fabi Cantilo en su Instagram, hay una nota ahí que le está haciendo Bonadeo hace unos varios años atrás. Y bueno, en una de todas esas recaídas que tuvo Diego, que siempre nos hacía estar pensando en uy, ¿qué le habrá pasado? ¿Será esta la vez? La mandó a llamar, junto con Claudia, mandaron a llamar a la Fabi Cantilo para que le vaya a cantar al Diego, así como cual canción de cuna. Ajá. Y la Fabi se sintió como muy, muy orgullosa de eso, de ir a cantarle a él. Pidió que le canten Mi Enfermedad y él dijo que Fabiana Cantilo es una de las personas que realmente lo emocionan o lo emocionaban al escucharla cantar, que le gustaba muchísimo la Fabi. Y bueno, así que la Fabi fue, le cantó Mi Enfermedad, dice que se sintió en casa, que para ella fue como una reunión en familia donde se divirtieron mucho, tocaron juntos la guitarra y ella le cantó esa canción. Bueno, nos vamos entonces con esta canción para que nos emocionemos todos juntes. Y nada, nada, eso. Y como diría Charlie, lloren. Porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar. el aguante informativo rojo.